cantaré. Mientras que Dios me dé vida, recordándola estaré. Aunque me encuentre muy lejos, añorando viviré. Aquel pedazo de suelo que un día me viera nacer. Mi tierra es muy hermosa, bello rincón, nada como la costa y sus bellas mujeres. Mi tierra es muy hermosa, bello rincón, de la costa y sus bellas mujeres. Se me olvida todo, vida, un pañuelo en la mano, dar faena, y se la entrega al alzado para morir por su tierra. En una fortaleza donde hay toro y fandango, de noche con espelma, la cumbia la bailamos. En una fortaleza donde hay toro y fandango, de noche con espelma, la cumbia la bailamos. Ay, ay, ay, anda, anda. En una corraleja donde hay toro y fandango, de noche con espelma, la cumbia la bailamos. En una corraleja donde hay toro y fandango, de noche con espelma, la cumbia la...